Bueno, la última situación de la causa que hoy estuvimos hablando con nuestras abogadas y nos dijeron que esto ha pasado hoy, que a ella le ha llegado este escrito, es que la Suprema Corte le dice al tribunal número uno, que es el tribunal que llevó este juicio de Lucía y que aún se sigue metiendo, que se retire, que va a haber tres jueces subrogantes, que uno se llama Roberto Falcone, otro se llama Simas Leonel y Fisore Raúl Gustavo. Estos tres jueces, dos son del tribunal número 2 y uno es del tribunal número 4. Son tres jueces subrogantes que van a llevar el juicio ellos en el tribunal número 1. En base a eso, lo que se está pidiendo ahora, lo que se va a pedir es la fecha de juicio. Eso tiene que ser cuanto antes debe salir. Cuanto antes tenemos que tener justicia por Lucía. Así que bueno, eso es lo último que tenemos. La verdad que es un gran avance, una gran noticia para nosotros y para la lucha que tenemos con este juicio.